Está bien. Abra su Biblia, por favor, en Apocalipsis, capítulo 2. Estamos desarrollando el tema de la iglesia de Tiatira. Y Jesús le dice a Juan en el versículo 18, Apocalipsis 2, 18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama, en gran tribulación, a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Yo os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a todos los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quiero recordar, ya llevamos como unas 2 semanas que no hemos tocado el tema de Apocalipsis por varios motivos. Porque hace 15 días estuvo el pastor Javier predicando y habló sobre Juan 15, sobre separados de mí nada podéis hacer. Después entramos a la Semana Santa y hablamos sobre la muerte y la resurrección de Cristo. Y porque el miércoles pasado hablamos sobre lo que tiene que ver con el culto personal y en la iglesia. Entonces, volvemos hoy a retomar el tema de Apocalipsis. Entonces quiero recordar que ya hemos visto el versículo 18, el 19 y el 20, y el 20 es el que más hemos tratado, porque hablamos de por qué a esta mujer profetisa se le llama Jezabel, y hablamos de las características de Jezabel, la mujer del rey Acat, y cómo por la influencia de esta mujer entró todo un culto pagano a Israel, y cómo a través de la influencia de una mujer aquí en esta iglesia se estaban introduciendo doctrinas y actitudes pecaminosas. También vimos que aunque ella se llamaba profetisa, no era profetisa, y cómo la iglesia de Tiatira había cometido ciertos errores al permitir esto. Ahí en su boletín volví a imprimir el libro que estamos imprimiendo, que es del pastor Cornelio Hegeman. Y era una pregunta que me impacta, o que me impactó. ¿Por qué la iglesia de Tiatira toleró a esta mujer? ¿Por qué la iglesia de Tiatira toleró las enseñanzas de esta mujer? Entonces él dice así: ¿será porque se decía profetisa? ¿Será que el título que se le da a cierta persona o que cierta persona se hace llamar, ¿es suficiente para que nosotros creamos todo lo que dice? Yo hago una pregunta, por el solo hecho de alguien decir que es pastor, o que es apóstol, o que es profeta, ya por eso nosotros tenemos que creer todo lo que ellos dicen, todo lo que ellos enseñan y todo lo que ellos proponen. Nosotros tenemos que poner mucho cuidado. Acuérdese que la Escritura profetizó que en los últimos tiempos iba a haber ¿qué? Falsos profetas. Y no podemos aterrarnos. Uno piensa, bueno, falsos profetas mitarón, falsos profetas en ciertas religiones, pero también la Escritura, Pablo dice, y de entre ustedes mismos se levantarán. O sea, que en medio del pueblo también se iban a levantar falsos profetas. Miremos algunos versículos. Yo quiero que usted, por favor, aprenda a discernir lo que enseñan algunas personas. Que usted, por favor, no vaya a creer todo así lo saquen de la Biblia. Miremos Mateo capítulo 7. ¿Será que ellos tolerarían porque se decía profetiza? ¿Qué dice la Escritura? Mateo capítulo 7. El capítulo 5, 6 y 7 de Mateo es lo que nosotros conocemos como el famoso sermón de la montaña o el sermón del monte. Y en ese sermón del monte, Jesús enseña en el versículo 15, guardaos de los falsos. ¿De qué tenemos que guardarnos? Esa palabra guardaos es cuídense. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidarnos. ¿Qué es un profeta? Un profeta es aquel que habla palabra de Dios de parte de Dios. ¿Qué es un profeta? Aquel que habla palabra de Dios de parte de Dios. Pero mire, Jesús mismo dice, guárdense y cuídense de los falsos profetas. Y dice, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo vienen vestidos? Esa palabra vestidos también podemos interpretarla o escribirla disfrazados de ovejas. Y es muy difícil percibir a alguien disfrazado. Miren, nosotros hoy en día lo vemos en la televisión. ¿Han visto personas que se caracterizan y representan a otros y es difícil darnos cuenta que no son? El año pasado, el programa más viejo de la televisión colombiana, ¿saben cuál es? Sábados Felices, ¿sí o no? Cumplió 40 años. Y en los 40 años pusieron a descansar a todos sus humoristas e invitaron a algunos actores que los representaran a ellos. O sea, eso no lo sabíamos los que íbamos a ver el programa. Pero una de las imágenes aparece Robinson Díaz caracterizando a Hassan. Hermanos, si no pasan a Hassan en el público riéndose de lo que estaba haciendo Robinson Díaz, yo por lo menos no me hubiera dado cuenta. Lo imitó de tal manera, se vistió de tal manera que los que estábamos frente al televisor pensábamos que era Hassan. Después salió John Alexander Toro, vestido de Barbarita, ¿no? El personaje que hace César Corredor. Uy, el pastor como sabe, ¿no? Tengo buena memoria. Vestido de César Corredor haciendo el papel de Barbarita y lo hizo tan bien que era difícil no darse, o sea, darse cuenta que era. Entonces es muy difícil a veces percibir a alguien disfrazado. ¿Pero qué dice la Biblia? cuídense. Y mire lo que dice, versículo 16, por los frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o hijos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. La pregunta es, ¿de qué fruto se está refiriendo la Biblia? ¿De qué frutos? ¿Frutos de actitudes? ¿No ha conocido usted gente no cristiana o gente de religiones paganas que a veces andan mejor que nosotros? ¿No ha conocido gente que se ve más íntegra, se ve más íntegra que muchos cristianos que nosotros hemos conocido, o aún a veces más íntegro que nosotros mismos? ¿Será que Dios está hablando de estos frutos? ¿Jesús está hablando de estos frutos? ¿Será que para reconocer a falsos profetas tenemos que ver sus conductas? La conducta es importante en un hombre de Dios, pero ¿será que a esto se refiere? ¿Será que se pueden disfrazar de tal manera que aún las conductas parecen las correctas? ¿Eso es un disfraz o no? Es muy difícil reconocerlo. ¿De qué frutos se está hablando? Cuando la Biblia habla de frutos, ¿será que solamente? Ay, Dios, bueno, hay gente que interpreta más mal. Mire que aquí está hablando de los falsos profetas, dicen, por los frutos los conoceréis. Muchos dicen, no, mi iglesia es correcta porque hay mucho fruto. Entonces, a ellos le llaman fruto, ¿qué? A la cantidad de gente que va. Entonces, mire, hace poco escuchaba en los noticieros que la religión más grande del mundo no es la cristiana. Y eso que nosotros los cristianos, para decir que somos 1.400 millones de cristianos en el mundo, hay que sumar a los adventistas, a los testigos de Jehová, a cantidad de grupos, a los protestantes, a los católicos, y decimos somos 1.400 millones de cristianos. Pero de acuerdo a las últimas estadísticas, la religión más grande del mundo es la mahometana, de Mahoma, o la islámica, del Islam. O sea, los árabes son la religión más grande del mundo. Y no solamente porque los árabes son un pueblo muy grande, sino porque han hecho adeptos en cualquier cantidad de gente en el mundo. Aquí en Colombia hay mahometanos. Y son la religión más grande. Ah, entonces podemos decir, ah, ellos son la religión verdadera porque son los que más fruto tienen. Hay religiones que están ganando adeptos a nivel mundial y están haciéndose fuertes y cada vez más de acuerdo a lo que la gente llama frutos. Gente, ¿será que a esos frutos se refiere Jesús? ¿Con cuántos terminó Jesús en la cruz? ¿Con cuántos? El único que estaba ahí al frente de la cruz, ¿quién fue? El que la Biblia llama el discípulo amado, que todos creemos que es Juan. ¿Los demás qué fueron? Se fueron. ¿Con cuántos quedó Noé cuando predicó? Porque ustedes saben que Noé fue pregonero de justicia. El Espíritu de Cristo estaba en Noé anunciando el juicio que se avecinaba. ¿Y cuántos entraron al arca? 8. Oiga, qué mal predicador fue Noé. No tuvo la unción de convocatoria que llaman muchos. No tuvo la unción de multitudes. A eso le llaman frutos. Muchas veces los falsos profetas tienen más seguidores que los verdaderos, por decirlo así. Este hombre que se hace llamar Jesucristo hombre, José Luis de Jesús Miranda, tiene cientos y miles de seguidores a nivel del mundo. En Colombia están llegando a más de 40 congregaciones. En Brasil ni se diga los seguidores que tiene. Bueno, no sé los brasileros cómo lo han aceptado. ¿Ustedes sí sabían que también dicen que hay un Jesucristo que ya vino y está en Brasil? Estos días me puse a mirar por el internet. El Cristo de Brasil es un señor y tiene seguidores y lo adoran como a Cristo. Entonces, pastor, ¿cómo reconocemos? Esta mujer se decía profetisa. Jesús mismo enseñó a guardarnos de los falsos y a tener cuidado de los falsos profetas. Nos dice, miren sus frutos. ¿Cuáles frutos? Por favor, miren. Primera de Juan capítulo 4. ¿Ya lo tiene? Primera de Juan capítulo 4 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cuántos falsos profetas han salido por el mundo? Pero miren, ¿en qué época? Estamos hablando unos 50 años después de que Jesús había ascendido al cielo. Y Juan ya está dando testimonio que falsos, muchos, no dice poquitos, sino muchos falsos profetas han salido por el mundo. Imagínese después de 1960 años que Juan escribió su carta, ¿cómo se ha multiplicado? Ahora la pregunta es, ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla de espíritu? ¿A qué se refiere este versículo cuando está hablando de espíritu? En otras versiones, no habla de espíritu, sino de palabras. Jesús dijo, las palabras que yo les hablo son ¿qué? Las palabras que yo les hablo son ¿qué? Espíritu y son vida. ¿Cómo podemos probar a los espíritus? ¿Cómo podemos probar a estos falsos profetas? Por lo que ¿qué? Enseñan. Por lo que enseñan. Por sus palabras. Y dice la escritura, mire, yo quiero leer este mismo versículo en la palabra de Dios para todos. Estimados hermanos, actualmente hay muchos falsos profetas en el mundo. Por esto no le crean a todo lo que dicen y que ellos dicen que está inspirado por el Espíritu. Mejor pongan a prueba a todo aquel que dice ser profeta. Ellos dicen, lo que yo les digo es que inspirado por el Espíritu. ¿Y qué dice la Biblia? No crean a todo. ¿Podemos creer a todo? O sea, la misma Biblia nos está diciendo, ¿por qué la iglesia de Tiatira se dejó desviar fácilmente? Porque hubo una mujer que dijo, yo soy profetisa. Y no evaluaron. No pusieron a prueba lo que estaban diciendo. No probaron si era bíblico o no lo que estaban diciendo. ¿Se acuerdan de los hermanos de Berea? Cuando Pablo les fue a predicar, dice la Biblia que ellos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica y ellos escudriñaban cada día las escrituras para ver si lo que decían era, ¿verdad? Mira, hermano, yo me quedo aterrado de cualquier cantidad de cosas que hoy en día se están diciendo. Por ahí en México, en la ciudad de Hermosillo, México, hay un hombre que es pastor. Él se llama Jonathan Mesa. Y hay dos cosas que está predicando Jonathan Mesa que son su fuerte. Y está hablando sobre la maternidad del Espíritu Santo. Y le cantan a nuestra madre Espíritu Santo, así. La esposa es cantante y él es predicador. Tiene una iglesia grande en México. Y el tema de ellos es nuestra madre el Espíritu Santo. Y hablan que el Espíritu Santo es la parte femenina de Dios. Oiga, hermanos, qué cosa tan terrible. A mí me parece que Él es Espíritu. Él no es hombre. No es mujer, ¿es qué? Espíritu. Y coge unos versículos y los tuerce. Y la iglesia dice, amén. Y ya le están cantando a nuestra madre el Espíritu Santo. Y lo invitan a muchas partes del mundo. Ahí estaba viendo otros artículos por internet y hay un programa, ¿cómo se llama ese programa mexicano? Que Cantando por un Sueño, algo así. Y uno de los jurados diciendo, sí, yo creo que el Espíritu Santo es mujer. Un presentador de talla mundial. No sé cómo se llama el tipo, no me veo el programa, simplemente ya me dio como curiosidad investigar más del tema. Y mucha gente en el mundo hablándole a la madre el Espíritu Santo. Oiga, yo digo, ¿de qué Biblia sacan eso? Y usted me dirá, sí, lo sacan de la Biblia, sí, pero ¿qué? Ustedes saben que una de las habilidades de los falsos profetas es que torcer las escrituras. Entonces, los cristianos a veces escuchan y dicen amén. Ah, no, es que él es el pastor. Puede llamarse pastor. Puede llamarse lo que sea. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? No creer a todo lo que dicen que ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Tenemos que pesar las palabras. Tenemos que aprender a discernir por la misma Biblia si lo que están diciendo es de Dios o no es de Dios. Porque mire, eso le pasó a Tiatira. No es que profetiza, hay que creerle. Hermanos, y si yo me equivoco y los llevo a hacer cosas o a creer cosas que no son. Hay grupos cristianos que creen en extraterrestres. Y lo sacan de la Biblia y tuercen textos y muestran por las escrituras que hay vida en otro planeta. Y que cuando Cristo venga nos va a mandar a recoger en platillos voladores. Y usted dirá, pero cristianos, sí creen que Cristo murió en la cruz, creen que Él es Dios, pero creen unas cosas, hermano, que uno dice... Pero qué gente tan inteligente, hermano, conozco gente inteligente que cree que otro que dice que es Jesús es Jesús. Entonces nosotros tenemos que tener todos nuestros cinco sentidos activados, hermano, y decirle a Dios, ayúdanos. Porque, hermanos, mire, hoy en día es tan peligroso, antes la gente se limitaba con ir a la iglesia. Pero ahorita uno prende la televisión y hay programas que cristianos por todos lados. Prende la radio y programas cristianos. Llega el lunes, uno abre la puerta y encuentra 5 o 6 tratados de un poco de iglesias que dicen que son cristianas. Y uno de alguna manera tiene contacto con gente y todos creyendo un poco de cosas, hermano, rarísimas. Y Jesús dijo, guárdense de los falsos profetas. Y usted ya sabe, no solamente hay falsos profetas, también hay falsos apóstoles. hay falsos pastores, hay falsos maestros y hay falsos de todo. Hay hasta falsos cristianos. Lo dice la Escritura. Tampoco estoy diciendo ahorita usted dude de todo el mundo y no crea, no. Es aprenda a escudriñar las Escrituras. Yo hago una pregunta, ¿usted lee la Biblia todos los días? Es que eso también me preocupa, hermano. ¿Cómo por ahí? Estamos en algo. Le doy gracias a Dios por el Facebook. Que Dios bendiga al Facebook. ¿Por qué, pastor? ¿Porque usted lo aprueba? No. Si no estoy diciendo que sea malo, ¿no? Lo que estoy diciendo es que eso demuestra que la gente no tiene excusa. ¿Abren todos los días el Facebook? Pregunto, ¿abren todos los días la Biblia? Y después los engañan y dicen, no, es que mi pastor no me enseñó. No, es que usted también tiene la responsabilidad como cristiano de tener contacto con la Escritura todos los días. O sea, fuera que no la tuviéramos, pero la tenemos. Y aquí es donde me duele, hermano. Mire, ¿usted sabe cuánto costó esa Biblia que usted tiene en sus manos? Ah, pastor, 20 mil pesos. A eso no estoy hablando. Es que gente la tradujera. ¿Cómo muchos fueron muertos por darnos la Biblia a nuestros idiomas originales? ¿Cómo William Tilden, cuando tradujo la Biblia de los originales al inglés, cómo fue perseguido? ¿Cómo tuvo que esconderse? ¿Cómo muchos tuvieron que luchar por defender su vida o dar su vida por traducir ese libro? Y nosotros, hermanos, lo menospreciamos, lo tenemos en nuestra casa y no la leemos. Los cristianos de Berea, hermano, era Pablo el que les enseñaba. Y escudriñaban si esas cosas eran así. Escudriñe, estudie, indague. ¿Cuántos saben leer aquí? Usted mira, pastor, no sé leer. Ni tienes. Vea, hermano, eso no es excusa. Yo visité a una anciana, ya ancianita, nunca había aprendido a leer. Y ella llamaba a sus hijos y le decía, yo necesito que venga y me lea la Biblia. Y le decía por dónde iban. Alguna vez que la visité, hermano, qué alegría esa señora, no porque yo había ido. Ay, hermano, gracias a Dios vino. Esta semana no ha podido venir ninguno de mis hijos ni de mis nietos a leerme las Escrituras, por favor, léamela. ¡Qué hambre, hermano! ¡Qué hambre! ¡Qué cosas tan preciosas uno a veces encuentra con cristianos! Pero también he visitado a otros. Un día fui a visitar como un viernes a unos hermanos. Les dije, hermanos, ¿por qué no traen la Biblia y estamos un rato? Y el hombre buscando la Biblia y al rato, ¡ve, mija! ¿Vos sabes qué dice la Biblia? Yo el domingo la dejé aquí, viernes. Y era el domingo la había dejado ahí. Claro, ¿cómo iba a saber dónde estaba la Biblia así? Ni siquiera la había cogido, hermano. Entonces después nos engañan. ¿Y a quién le echan la culpa? Y así es el hombre, todos tienen la culpa menos uno. Entonces la iglesia de Tiatira, lo más posible es que porque esta mujer se decía profetisa, creyeron. Y claro, y como les enseñaba cosas que los inducían a sus propias pasiones, porque esa es una estrategia de los falsos. Mire lo que dice la Escritura en Timoteo, por favor. Abra su Biblia. Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 4. Te encarezco, versículo 1 hasta el 3, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Y qué va a hacer Jesucristo? Va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que hicisteis a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo deseo de oír otra cosa, se amontonarán maestros que les hablen conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios deseos pecaminosos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y como les hablan de cosas que quieren oír, o como les hablan de cosas que van de acuerdo a sus propios deseos pecaminosos, y les dicen, no es pecado. Pero yo sé que muchos en Latinoamérica aman, quieren, idolatran a un pastor que se llama Cas Luna, y usted lo conoce. Pero hace poco dio una predicación de que habló de que codiciar no era malo. Dice, es malo cuando tú codicias lo de otro. Pero hay una codicia buena, wow. Y la gente aplaudía. Mientras mi Biblia dice que la codicia es pecado, él dice que hay una codicia buena. ¿Y qué hacían todos los ávaros? A todos los que aman el dinero, que aman el mucho tener. Y usted sabe que tener no es malo, amar el mucho tener es pecado. ¿Y qué hacen muchos? Que les están hablando, ay, yo pensaba que la codicia es pecado, ahorita no. O sea, una de las estrategias de los falsos es hablarle a la gente lo que quiere oír y hablarle de que sus deseos pecaminosos no están como tan malos. ¿Qué les enseñó esta mujer profetisa, que se decía profetisa, a la iglesia de Tiatira? A comer de los sacrificados a los ídolos y a cometer fornicación. Y ahora la fornicación no es pecado. Mire, yo no creo que haya ahorita comunidades mormonas que practiquen el incesto, el ¿cómo se llama el tener varias mujeres? No creo que lo haya ahorita. Pero a los inicios de la religión mormona, los mormones podían tener muchas mujeres. Y sacaban algunos textos de la Biblia para probarlo. Aún algunos maestros mormones se atrevieron a decir que Jesús tuvo varias mujeres, porque él amaba a Marta y a María, y torcían el significado de las escrituras. Y como era una época que a muchos les gustaba eso que hicieron, pues en esta época eso no cala, ¿no? Porque a un hombre le cuesta sostener una y guerrear con una. Ahora con varias, pues, pero en esa época calaba, en esa época llegaba al corazón y muchos se hicieron adeptos porque decían, no, aquí no nos prohíben nada. Hermano, aquí en esta iglesia no se prohíbe nada. ¿Quién es el que prohíbe? ¿Quién es el que prohíbe? Dios. ¿O no es así? Entonces mucha gente está feliz porque les enseñan cosas pecaminosas. Y ahí en Tiatira no fue la excepción. Creyeron porque ella se decía. Y como les enseñaba cosas que les gustaban, como no condenaba su pecado, amén, hermano. A la gente, hermano. Y estoy hablando a la gente, cuando yo hablo a la gente es a todos. No nos gustan que nos confronten con nuestro pecado. Nos enojamos y a todos nos pasa, y no diga que no, a todos. Nos pasa cuando somos confrontados y por dentro decimos, ¿será que usted es perfecto? No aceptamos cuando Dios nos llama al arrepentimiento, cuando un hermano valientemente nos confronta o cuando una hermana valientemente nos confronta, nos enojamos. A la gente no le gusta. Y ustedes saben que como sea la predicación, también confronta con nuestros pecados. Y no estoy diciendo que un falso profeta no va a confrontar, porque de pronto esa no es su estrategia. Hay gente, hermano, que confronta con el pecado, pero hay otros pecados que pasan por alto. Hay otros pecados que los omiten. Entonces, hermanos, tenemos que estar alerta. Yo sé que no es fácil, pero la Biblia dice, no crean a todos los que dicen que son inspirados. La Biblia nos insta, guardaos de los falsos profetas. Jesús en ese mismo pasaje dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Ah, si usted viera cómo habla del Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y Jesús mismo enseñó cuál era la voluntad de su Padre, el que come mi carne y bebe mi sangre. ¿Quién es el que hace la voluntad del Padre? El que acepta 100% lo que Cristo hizo por nuestros pecados, el que entiende que en Él no hay capacidad para salvarse a sí mismo, el que tiene que reconocer que Cristo es el único que Dios ha puesto para salvar nuestras vidas del infierno, del pecado y de la maldad, hermanos. No es fácil la tarea, pero una vez más les digo, cuidado con lo que escuchan en la televisión, cuidado con los que se llaman pastores. Cuidado con los que se llaman profetas. No todos son de Dios. La Biblia lo aclara. No todos son de Dios, hermanos. Hechos capítulo 20. Una responsabilidad que tenemos en la iglesia. Veinte del libro de los Hechos. Versículo 28. Pablo le dice a los ancianos de la iglesia de Éfeso, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Miren, cuiden a ustedes y cuiden a la iglesia. ¿Por qué? Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hablan cosas pervertidas. Versículo 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo ¿a quién? A Dios. ¿Y a quién? Y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Mira, hermanos, Pablo dijo, yo voy a morir, ya estoy a punto de ser sacrificado. Lo más posible es que no vuelvan a ver mi rostro. Se van a levantar hombres perversos que no los van a perdonar y hablarán. Mire que siempre son ¿qué? Palabras. Hablarán cosas perversas para arrastrar tras de sí. No van a hacer que la gente siga a Cristo, sino que lo siga a ellos. Y yo los encomiendo a ustedes a Dios y a la palabra de su gracia. Esa palabra encomendar es ¿qué? ¿Qué es una encomienda? Cuando yo le encomiendo algo a Juan, ¿qué es eso? Lo estoy encargando de algo. Digo, ve, te encomiendo que me lleves esto a tal lado. Él tiene ese encargo. Cuando Pablo dice, los encomiendo a Dios, es, hermano, aférrese a Dios y a la palabra de su gracia. a los filipenses les dice, agárrense de la palabra, agárrense de ella, agárrense de lo que les he enseñado, agárrense. Miren filipenses. Mira, hermano, esto no es apto para gente perezosa. Esto no es apto para gente que no le gusta. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 16. Pablo les dice a los hermanos de Filipos, asidos, esa palabra asidos es ¿qué? Agarrados, agárrense de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Porque más adelante les va a decir en el 3:18, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Agárrense de la palabra de vida. Pregunto, hermanos, estamos viviendo tiempos peligrosísimos. Imagínense si hace 2000 años era peligroso, si hace 2000 años que no había radio, televisión, que no había internet, que no habían tantas cosas, era peligroso ahora. Y también creo que estamos viviendo una época donde los cristianos, hermanos, son flojos para leer la escritura, son flojos. Quisieran sustitutos. Yo no sé por qué leer con Dorito es tan fácil, hermano. Pero a veces leer la palabra, ¿qué cosa? Hermano, si fuéramos sinceros, y yo les diría, de los 7 días de esta semana, ¿cuántas veces ha cogido su Biblia? Y si Dios nos evaluara por eso, hermano, hubiéramos reprobado. A veces lo que nos sostiene es la misericordia de Dios. Pero no por eso, hermano, no tenemos que esforzarnos. La Biblia nos manda, Dios nos manda a través de su palabra, a que tenemos que agarrarnos de la palabra, que Dios nos ha encomendado nuestras almas por la palabra de Dios, que la leamos, porque se levantarán hombres perversos que hablarán cosas, hermano, que no conducen a Dios, que no conducen a la piedad, que no conducen a las cosas santas, antes que nos alejan. Pablo les dice a los Gálatas, estoy impresionado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que los llamó. ¿Y por qué se habían alejado? Porque estaban escuchando un evangelio diferente. Esas cosas no los acercaban, ¿qué hacían? Los alejaban. Tenemos que poner cuidado. No todo el que se dice ser, y no todo el que parezca ser, es. Tenemos que examinar lo que hablan. Y para yo saber y discernir si lo que están hablando es de Dios o no es de Dios, tengo que conocer las escrituras. Bueno, yo ya les he dado esos ejemplos, pero se los vuelvo a dar. Yo me leí un libro que se llama Brida, de Paulo Coelho, un escritor brasilero. Y a mí me gustaba leer. Y tenía los libros de Paulo Coelho, y yo los leí la mayoría de libros de él, El demonio y la señorita Brin, bueno, varios libros me leí. Pero en Brida habla la historia de una muchacha que es principiante de bruja. Hermano, yo me quedé aterrado de la cantidad de versículos bíblicos que usan los brujos para probar por la Biblia que la brujería es una religión correcta. Me quedé aterrado. ¿Cómo usan pasajes para decir que el espiritismo Dios lo aprueba? Cuando muere Samuel, Dios ya no le habló a Saúl ni por Urín, ni por Tumín, ni por sueño, ni por revelación. Dios ya no le habló. Se había preparado y se habían alistado los ejércitos para la guerra. Y Saúl dijo, yo cómo voy a ir a la guerra sin la palabra de Dios. Pero Dios no le hablaba. Dios ya lo había desechado, dice la escritura. Y él se buscó una pitonisa. Él dijo, búsqueme una mujer en que haya espíritu de adivinación y yo consulto por ella. Y el hombre fue a donde aquella mujer. Y aquella mujer le dice, no, y él se disfrazó, ¿no? Él se disfrazó para que no lo reconocieran. Oiga, pero era tan difícil no reconocer a Saúl. La Biblia nos da una característica de Saúl única. De hombros arriba, era el más alto en Israel. O sea, que Saúl era, no sé si de pronto se habrá disfrazado viejito y fue así. Pero la mujer le dice, ¿cómo tú vas a poner en estrecho mi alma? Tú sabes lo que ha hecho Saúl y cómo echó a todos los encantadores y adivinos. Y si se descubre que yo estoy aquí, me mata. Y le dice Saúl, todo cristiano, ¿no? Vive Jehová, que no morirás. O sea, fue a consultar a una bruja y ya estaba invocando a Dios. Así son muchos, hermanos. Yo no sé qué clase de religión tienen. Dicen, Cristo glorioso. Y le va a pasar algo y dice, ay, Ave María, sin pecado concebida. Invocan a Cristo e invocan a otros. No, no entiendo eso, pero bueno. Y le dice, yo quiero que me hagas venir a alguien. ¿A quién quieres que te haga venir? Y él le dice, cuando esa mujer queda aterrada, yo veo venir dioses que suben de la tierra. Sí, ¿cómo es? Y le da las descripciones. Hermano, y cuando Saúl escucha las descripciones, dice, es Samuel. ¿Sí o no? Hay gente que uno da una descripción y uno ya uno no sabe quién es. Y lo describió que es Samuel. Y Samuel vino. Todavía no se sabe si era Samuel o si no era Samuel o si fue un espíritu inmundo que se disfrazó de Samuel. Hermano, los teólogos y todo el mundo en la historia tienen dudas. Pero si uno lee la Biblia, pareciera que fuera Samuel. Entonces dicen, ¿sí ve? Vino. Dios permitió que Saúl, que Saúl consultara a Samuel por medio de la pitonisa. Lo que no leen es las consecuencias que le vino a Saúl por eso. O sea, hermano, si usted me pregunta, ¿fue o no fue Samuel? Yo le digo, no tengo ni idea. Parece que era. Pero lean primer libro de Crónicas. O sea, ellos cogen un pasaje y cogen varios pasajes. Dicen que Jesús fue un gran médium. Porque en el Getsemaní se le apareció Moisés y Elías. ¿Y Moisés había muerto o no? ¿Moisés había muerto? Sí, se le apareció. Y dice, no, Jesús fue un gran medio. Hermano, y cogen varios textos. Y quieren demostrar sus prácticas prohibidas por Dios a través de la Biblia. ¿Qué les dije? Ese primer libro de Crónicas 10:14. Yo les he dicho 14, pero no, es 10:14. Se levantó guerra. Saúl y sus hijos murieron y en el versículo 13 dice, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová la cual no guardó y porque consultó a una divina y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató. ¿Por qué Dios mató a Saúl? ¿Por qué Dios mató a Saúl? Porque no guardó su palabra y porque consultó a una divina. Estos dicen, y cogen texto y dicen, mire, esto es bíblico. ¿Y por qué no muestran las consecuencias? La Biblia en Levítico 18, no, en Deuteronomio 18, miren. Lo prohíbe rotundamente. versículo 9 de Deuteronomio. Ya, estos versículos sí no los muestran. Muestran los que parecen aprobar, pero cogen y lo sacan del contexto bíblico. ¿Cómo Dios se va a contradecir? Si Dios dice es prohibido y esto trae consecuencias nefastas y yo no lo apruebo, es así. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. No haya, porque es abominación. ¿Para quién? ¿Para con quién? Para con Jehová. Dios abomina esto. Entonces, hay algunos profetas que dicen, sí, mire, se puede adivinar. ¿Pero qué dice la Biblia? Dios lo abomina. Pero es que lo dijo de la Biblia, lo puede decir de la Biblia, hermano. Pero es tan fácil torcer la Biblia. Es tan fácil. Y como los cristianos no tienen un conocimiento de Génesis hasta Apocalipsis. Esa es otra. ¿Has leído la Biblia? ¿De Génesis a Apocalipsis? O usted de los que dicen, Señor, háblame por la palabra y hable. Y cuando abren la Biblia dice, Judas fue y se ahorcó. Ay, no, Señor. No, no, otra vez, Señor, vuelve y muéstrame. Y cogen y abren la escritura en el pasaje que dice, haced todo lo que Él os dijere. ¿Será que Dios lo está mandando a que se ahorque o qué? Hay gente que sea la forma de leer la Biblia, donde caiga, hermano. Entonces después no aprende nada. No se agarra de la palabra de vida. No se agarra de la palabra la cual Dios nos ha encomendado. Porque tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia entre los santificados. Y menospreciamos las escrituras. Como dice la palabra, un reproche que Dios le hizo a la gente del pueblo del tiempo de Jeremías. No aman la palabra, no la aman. Dirán, no, yo la amo. Pero sí, no la coges, no la lees, no la tienes. Mucho cuidado, hermano, mucho cuidado. Hay mucho falso profeta. Y dice la Biblia que tuercen las escrituras para su propia perdición. Y lo más terrible es para perdición de quién. De los que los oyen. Posiblemente en Tiatira. Ellos fallaron, porque como esta mujer se decía profetisa, entonces hay que creer. Y dice la Biblia, no creáis a todo aquel que dice, el Espíritu me habló. No creáis a todo aquel que dice, esto es palabra de Dios. Tenemos que aprender a escudriñar cada día la Escritura para comprobar si estas cosas son así o no son así. Después Dios les hace un reproche fuertísimo a la iglesia de Tiatira, porque fueron arrastrados por las falsas enseñanzas de aquella mujer. Hermano, que Dios tenga misericordia de nosotros y que nosotros no seamos arrastrados por doquier de cualquier viento de doctrina, por estratagemas de hombres que emplean con astucia las artimañas del error. Son muy astutos para engañar, hermano. Muy astutos. Mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿Oramos? ¿Oramos? Padre, en esta mañana, Dios, te doy toda la gloria por lo que nos enseñas a través de las Escrituras. Señor, ayúdanos a entender que hay frutos de labios que no te honran, que no te glorifican. Tu palabra nos enseña que no todo el que se dice ser profeta es profeta, que no todo el que se dice ser pastor es pastor, que no todo el que se dice ser ministro de Dios es ministro de Cristo, Señor amado. También hay falsos ministros de Satanás que se disfrazan como obreros de Cristo. Padre, guárdanos. Lo que quiero pedirte en esta mañana es que ayudes a mis hermanos a amar la palabra, a escudriñar la palabra, a agarrarse de la palabra, a la cual tú nos has encomendado porque ella es poderosa, Señor. Que no creamos a todo espíritu, que no creamos a todo aquel que dice que habla por el Espíritu de Dios. Padre, yo quiero pedirte tu misericordia. Ayúdanos a ser valientes y esforzados y a escudriñar las Escrituras cada día como lo dice la palabra. Gracias por ella, gracias por las Escrituras, gracias por la palabra, Señor, porque tú, Señor amado, nos has dado un libro precioso, un libro glorioso, donde está tu enseñanza. Guárdanos, Dios mío, de gente hábil para torcer las Escrituras. Guárdanos de gente que emplea con astucia las artimañas del error. Prepara la iglesia, pero también ten misericordia. Ten misericordia, Señor. Yo sé que hay gente muy hábil, Señor. Gente que tiene dones satánicos para engañar, y ayúdanos a no ser engañados. Guárdanos, guárdanos. No queremos que se nos dé el reproche, Señor, por creer a todo. Tu palabra misma lo dice, Jesús mismo lo dijiste. Guardaos de los falsos profetas. Cuídesen, estén alerta y ayúdanos a estar alertas. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Amén. Hermano,